Exactamente, gracias a Dios y bueno, tanto lucha y bueno, la municipalidad por lo menos abrió la puerta para que podamos volvimos a la actividad normal y como siempre, con todo lo normal de cuidado, todo, los protocolos de distancia, distanciamiento, todo. Ajá, ¿y a partir de cuándo sería esto? Eso a partir de hoy, la 11:30, el día normal de la actividad, 11 a 17, a 19. Uh-huh. ¿Tienen algún requisito para volver a las actividades? Y tenemos, la que pasa, tenemos las autorizaciones de la municipalidad con todos los equipos de desarrollo social, Juan Pablo Escobedo y después de Economía Social, Pablo Nacimurúa y Darío Melo de Desarrollo Social, con el equipo de Capkin, Manuel y Guille, ellos dieron la autorización y todo, con toda la lucha que tuvimos de la unión y mucho de discusión y para que puedo dar espacio a nosotros que para podemos trabajar, porque ellos siempre se trataba para que no se podemos volvemos a trabajar, tenemos que cumplir con normalidad de distanciamiento. Entonces nosotros también lo pusimos requisitos, vamos a cumplir con todo el momento de usar la guante, la máscara y tapaboca, alcohol gel, y ellos lo aceptaron, así volvimos a la actividad normal. Bernardo, Ignacio Cagliero te saluda, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Bernardo, bueno, comentabas que fue un largo proceso, una lucha, que fueron muchas reuniones para poder volver a retomar las actividades. Coméntanos un poquito cómo fue ese camino para que hoy puedan volver a abrir las actividades. Sí, la verdad sí fue una mucha lucha, pero bueno, con todo sentido normalidad, son todas las discusiones, porque siempre la municipalidad no quería que nosotros que pasamos ningún problema para contagiarse y también que no podemos nosotros contagiar a la gente. Entonces siempre tuvimos reuniones y bueno, como siempre por todos los juegos siempre parece como hay gente contagiada, a veces no, y como pasó mucho tiempo la actividad, los comercios, los microcentros, está abierto y bueno, ellos tomaban tiempo para mirar cómo puedo tener el seguimiento para nosotros. Y bueno, gracias a Dios y esa semana y tocamos nosotros, porque la mayoría de todos los negocios ya el centro está abierto. Entonces dice, bueno, tenemos que estar abiertos, pero la mayoría tenemos, porque lo que pasa a nosotros, los vendedores africanos, tenemos mucho distanciamiento porque cada cuadra tiene un solo vendedor. Y gracias a Dios, para eso ellos también, ellos lo pudieron aceptar, porque no estamos todos juntos como otras a veces son muchos y todos juntos y ellos no lo querían que pasa eso. Entonces como yo, nosotros lo aplicamos, nosotros somos, cada cuadra tiene un solo vendedor y bueno, ellos lo tomaron medidas y lo fijaron. Entonces bueno, dice bueno, tenemos que cumplir con el reglamento de cuidado, tenemos que usamos tapabocas y tenemos guantes, que usamos alcohol Kelly para el cliente, para nosotros, ¿entendés? Y bueno, gracias a Dios y ellos se reunieron, nosotros tuvimos mucho reunión ni como con desarrollo social, tuvimos con economía social y muchas llamadas siempre con los secretarios de Hapkin, Manuel Guille, y bueno, gracias a Dios justo ayer y lo confirmamos, sí, ya estamos, podemos empezar a trabajar, actividad normal a partir de la 11 hasta las 17 horas, uh-huh. A las 19 horas. ¿Dónde los pueden encontrar entonces? ¿En qué lugar? Y nosotros somos mayoría, todos los africanos, comunidad africana, estamos microcentro. Yo, por ejemplo, tengo el interior en Córdoba, y después hay otra por Mitre, Córdoba, pero todo por sobre Idonari, aparte por Mitre, no por Petronal. Después tenemos por Rioja, hay otra por Sarmiento, así. Cada cuadra tiene uno solo vendedor. Yo normalmente estoy en Córdoba, en Entre Ríos. Bueno, Bernardo Joseph, presidente de la Asociación Sanitaria de Rosario. También necesitan tener un certificado de parada fija quienes estén trabajando a partir de hoy. Esto va a... Claro. Exactamente, porque nosotros también igual tenemos permiso, porque todos los vendedores le quitamos la calle, somos con permiso. Tenemos permiso. Y para eso razón y la municipalidad le dio la autorización de trabajar, no como somos vendedores ambulante caminamos, no, sin permiso. Somos gente con cada uno parada fijo con su permiso. Muy bien, no, lo quería aclarar por las dudas si hubiese algún vendedor ambulante que piense que ya está habilitado. Tiene que tener su permiso, su certificación de parada fija. Bueno, de mi parte, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y una buena apertura para estas actividades. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para ustedes también y buen fin de semana. Bueno, cualquier cliente quiere venir a buscar bisutería, mochila, riñonera, accesorios para las mujeres. Estamos en Río Córdoba y bueno, allá cuadra el microcentro, estamos todo el día ahí vendiendo. Muchas gracias a todos.